somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Un saludo a todos los radioescuchas que están ahí a los otros lados de la sintonía de Sinchiriqui Radia. Bueno, entramos este martes, ahora sí que entramos, ya que parece ser que ha habido algunos ataques a algunas páginas alternativas o libres, entre ellas archive.org, por lo que el programa, aunque se esté realizando en la FM, hemos tenido problemas para publicarlo en la red y poderlo compartir con todos y todas los que soléis participar en él. Aún así, insistiremos esta noche, al final del programa, intentaremos, por el medio de antes o por los que podamos, hacer posible que este programa quede sujeto en ese inframundo que es Internet, para que lo podáis escuchar todos y todas los que lo escucháis desde fuera de aquí, desde esta periferia hasta donde emite nuestra radio, ya que por FM no llegamos muy lejos, pero por otros medios, como ya sabéis, llegamos a los confines del mundo. Aunque es mejor a veces no llegar hasta tan lejos. Y como es habitual en nosotros, nos haremos ecos de las contrainformaciones que nos soléis mandar y otras que buscamos nosotros desde los medios de contrainformación, que como es habitual no salen en las televisiones, ni falta que hace. Y también daremos salida y haremos eco de todas las participaciones y audios que nos mandáis. Así que sin ir más lejos, le vamos a dar a nuestro botón maldito. Este que es de color rojo y que dice así. Piloto automático activado.

Bueno, y entrábamos con este orinal de Gabriel Celaya, que iremos desgranando. Hemos perdido la página 130, que era la siguiente. Así que, de lo real y la verdad, ¿qué más da? Seguiremos adelante. Bueno, y continuamos con la contrainformación como en otras semanas. Y aunque estemos ya empachados de recordar la barbarie que está sometiendo a los palestinos el ejército de Israel, Hussein Mutanza nos envía información sobre los supervivientes de los bombardeos que se enfrentan a una nueva catástrofe. Mientras el norte de la Franja de Gaza se ve sometido a una nueva campaña de masacre e inanición forzada, los médicos que trabajan en otros lugares de Gaza afirman que una amenaza más silenciosa se está extendiendo por este territorio, que son las enfermedades crónicas y las infecciones tras toda la gente herida que hay por las calles. En alto, repito, salga del sub con los brazos en alto. ¡Es un coupé! No haga tonterías y baje con los brazos en alto. ¡Vale! ¡Pero es un coupé! Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen, desde 20.800 euros. Hola, ¿qué tal? Hoy tampoco tenemos derroteros. Te ofrecemos el segundo capítulo de Heridas de Guerra, el podcast que hemos hecho desde nuestra productora, la República Independiente de la Radio, con la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si en el primer capítulo desmontamos la vieja historia patriarcal de la guerra, en el de hoy vamos a hablar de violencias, concretamente de las violencias a las que se enfrenta una mujer en un conflicto por ser mujer. Bueno, hemos tenido un pequeño lapsus, se nos colaba el típico anuncio por usar estas aplicaciones que solemos usar a veces. Mal usadas o no, es lo que hay. Bueno, aún así recordamos a los de Carne Cruda, aquel programa que eliminaron de Radio 3, pero que todavía sigue emitiendo en un podcast. Y y que nos viene un poco al pelo sobre los últimos programas, que hemos hablado mucho de lo que está ocurriendo con el sometimiento de la nación israelí sobre el pueblo palestino. Y no solo sobre el pueblo palestino, ya que ya, como todos y todas sabéis, se están subiendo del Líbano para arriba. Bueno, un año después del conflicto, después de los ataques de Hamas, porque la guerra contra Palestina no es de hace tan solo un año, sino que lleva al pueblo de Gaza sometido a los israelitas durante bastantes décadas. Nos llegaba el mensaje que con el que entrábamos en medio de una pausa. En los casos de traumatismos y en otras partes de la franja, las autoridades médicas están percibiendo claramente el impacto de las enfermedades y desnutriciones en la población palestina, aparte de toda la gente que les llega herida tras los bombardeos de día a día. Por nuestra parte, hace unos días escuchábamos el cuerpo de batalla, heridas de guerra, desafiando el patriarcado militarista. Un ejemplo más de los efectos de las guerras y un programa que emite Carne Cruda desde un podcast que realizan hace ya algún tiempo. Ser mujer, violencia sexual, secuestros o matrimonios forzados. Te dejamos con Cuerpo de Batalla. La guerra ha estado presente de una forma u otra en la historia de todos los países. Pero, como te conté en el anterior capítulo, es importante observarlo desde una perspectiva más amplia. Mujeres y hombres no sufren las violencias de la guerra de la misma manera. Ellas soportan diferentes violaciones de género. Pueden ser víctimas de una violación con el objetivo de humillar al contrincante o pueden convertirse en esclavas sexuales para elevar la moral de la tropa. Heridas de guerra. Desafiando el patriarcado militarista. Capítulo 2. Cuerpo de batalla. Hola, soy Olga Rodríguez, periodista y escritora especializada en Oriente Medio y Derechos Humanos. Guerra, mujeres, violencia contra las mujeres, este tipo de violencia ha existido desde siempre. Ya hay episodios de violencia sexual recogidos en los textos de Homero. Que este tipo de violencia haya existido siempre no significa que haya recibido la atención que merece. Al contrario, ha sido una violencia silenciada e ignorada durante siglos. Solo un ejemplo. El Tribunal de Núremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, no incluyó como delito ninguna forma de violencia sexual. No hubo una acusación concreta sobre este crimen, aunque se tenía evidencias de que había existido en ambos bandos. Those in favor, please raise their hand. Escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores de Namibia, que presidió el Consejo de Seguridad de la ONU el día en que se aprobó la resolución 1325. Un hito histórico. Fue la primera vez que se reconocía en un documento oficial que las mujeres sufren la guerra de manera diferente a los hombres. Era el 31 de octubre del año 2000. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1325. La resolución 1325 de Naciones Unidas insta de forma clara a los países en guerra a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas de la violación y otras agresiones. Pide a los estados que juzguen a los culpables de violencia sexual y que este tipo de crímenes sean excluidos de la posibilidad de amnistía. Además, Naciones Unidas reclama a los países que incorporen a las mujeres en la toma de decisiones de prevención y solución de conflictos, y se compromete a asumir la perspectiva de género dentro de la organización. Salió adelante tras un intenso debate y un gran trabajo de las organizaciones de mujeres. Luego vendrían otras resoluciones importantes como la de 2008, donde se reconocía que la violencia sexual en las guerras era una amenaza para la seguridad y un obstáculo para la paz. Tenía yo 19 años cuando me hicieron la primera violación colectiva. Esta es Yanira Restrepo. La conocimos en el primer capítulo. Es la guerrillera colombiana que se enroló en el M-19. Aquello fue una cosa muy horrorosa. Estaba en el lugar donde no tenía que estar en esos momentos seguramente. ¿Y cómo es posible que una persona que a lo mejor tiene hijos, tiene esposa, tiene madre, sea capaz de cometer tal atrocidad con otras mujeres, con una mujer, hasta el punto de utilizar un perro, de utilizar un bloque de hielo para sentar a una compañera, de utilizar un palo morbosamente para introducírselo por el recto, que fue el caso que me hicieron a mí? Y eso deja secuelas a nivel físico y a nivel psicológico, claro. Yanira contó esta y otras experiencias dolorosas en la Comisión de la Verdad de Colombia, a través de una carta. No fue la única. Varias víctimas relataron el infierno por el que habían pasado durante los años del conflicto de Colombia. La violación es una de las agresiones a las que se enfrenta una mujer en una guerra. La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer la definió en 1998 como una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres. La idea de las mujeres como propiedades de los hombres y como, ¿no?, un tipo de violencia que de alguna manera sirve para reafirmar la masculinidad entre los combatientes. Pamela Urrutia es investigadora en la Escuela de Cultura de PAU de la Universidad Autónoma de Barcelona. Otras explicaciones también lo vinculan mucho con la cuestión de la militarización, ¿no? En la medida en que muchos aspectos de la propia militarización contribuyen a concebir la violencia en general, ¿no?, y por lo tanto también la violencia sexual como algo aceptable en contexto de deshumanización del enemigo y de búsqueda de como vínculos, ¿no?, de reforzar los vínculos entre los grupos. La violación no es la única violencia sexual a la que se enfrentan las mujeres. También sufren esclavitud sexual y todo tipo de imposiciones en contra de su voluntad, como la prostitución, el aborto, la esterilización o el matrimonio forzado. Muchas no lo denuncian. En Afganistán, en Irak, Libia, en el Egipto de las revueltas o en la llamada ruta de las personas refugiadas que huían de guerras desde Oriente Medio, decenas de mujeres me han confesado, en la intimidad, haber sido víctimas de violencia sexual. Contarlo públicamente, denunciarlo, no es fácil. Corren el riesgo de ser estigmatizadas y rechazadas y temen que nadie tome en serio su denuncia. En algunos lugares, como muchas áreas de Afganistán, ni siquiera les permiten encuentros a solas sin sus padres, hermanos, maridos o hijos mayores de edad, lo que les impide contactar con periodistas, abogados o integrantes de organizaciones de derechos humanos. La violencia contra las mujeres es un arma de guerra más durante los conflictos. En diferentes lugares del mundo, grupos armados han violado a las mujeres de un territorio con el objetivo de expulsar a la población de la zona, o con la voluntad de humillar a su enemigo. Esta lógica patriarcal de que los adversarios no son capaces de proteger a sus mujeres, ¿no?, en esta idea de que las mujeres son posesiones de los hombres. También como un método de castigo, como para avergonzar, estigmatizar, ¿no?, aterrorizar a veces a comunidades enteras, en un escenario en que los cuerpos al final de las mujeres se convierten en un escenario más donde se libra la guerra, por el valor simbólico que se le otorga en muchos contextos a las mujeres en términos de su papel como reproductoras biológicas, pero también culturales y simbólicas, ¿no?, de la comunidad, de la nación, y que por tanto en algunos contextos también ha derivado en que se utilice como una vía para diluir o acabar con la pureza de determinados grupos étnicos. La primera condena internacional que reconoció la violencia sexual como una forma de genocidio llegó en 1998. La dictó. Bueno, y escuchábamos un fragmento, como decíamos, del segundo capítulo de Cuerpo de Batalla del programa o podcast de Carne Cruda. Ser mujer en una guerra implica enfrentarse a diferentes violencias solo por el hecho de ser mujer. Violencia sexual, secuestro o matrimonio forzado, ¿cómo se les protege en un conflicto y qué papel juegan las guerras en los Balcanes, etcétera? Es una de los temas que tratan en este segundo capítulo, como decimos, de Cuerpo de Batalla, del programa o podcast de Carne Cruda, Desafiando el Patriarcado Militarista. Y siguiendo con el ambiente bélico, estos días en los medios de comunicación se podía ver al representante, no sé cómo decir, del ejército de Israel, que decía que en unas imágenes que no hay quien se las crea, decía que bajo un hospital había un búnker de Hamás. Con lo que ya se vayan preparando ese hospital, porque seguramente en breve va a ser bombardeado por la puta cara. Bueno, esas imágenes salen al resto del mundo y todo el mundo se lo cree, cuando hasta ahora no han demostrado ninguna veracidad de todo lo que dicen. Y no tienen excusa para hacer la aberración que están sometiendo ya desde hace más de un año y desde hace ya bastantes décadas. Bueno, entre otros, a este hospital que están amenazando, Iván García nos recuerda que hay más de 350 personas que están atrapadas en estos hospitales en Indonesia, y al Adwa y Cabal Adwa, entre ellas embarazadas y pacientes que acaban de someterse a operaciones quirúrgicas. Como ya sabréis, el norte de la franja de Gaza está sitiado desde hace más de 2 semanas y es absolutamente crucial garantizar la protección de las instalaciones sanitarias que quedan en esa zona. Bueno, en la historia de la humanidad siempre ha habido miles de guerras, pero incluso los poderes más aberrantes de alguna manera respetaban mínimamente los hospitales donde iba la gente a morir después de las masacres que supone cualquier guerra. Toda esta información y más también la tenéis publicada en rebelión.org, como decimos, con un audio y las declaraciones de Alex Marcou, responsable de comunicación del SMF de Jerusalén. Return from forever. stand of me. I have been in and out of you, and everywhere you want me to. Yes, you know it's true. And while I was inside, I might have been undignified. And that is maybe why you cry. I don't know, maybe so. But what's the difference now? Little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over. I'm going in you again, in you again, in you again, in you again. I'm going in. Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. Never be working when they ought to should. They waste your time, they're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God they got the most at every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most at every business on the coast. They got the flicks. Bueno, y seguimos haciendo el resumen de la contrainformación. Nos vamos a la sección de rebelión de los vídeos rebeldes. You ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. Bueno, esta semana publicaban el segundo capítulo de Tras la huella del Che, una serie documental sobre el legado de Ernesto Che Guevara. Es una versión de 7 capítulos de Telesur que, como decimos, hoy publican la segunda parte en los vídeos rebeldes de Rebelión. They didn't do nothing, but they charged me double for Sunday. La más tremenda obra cultural de la Revolución Cubana ha sido la Fuerza. Paradojas de la vida. El Che iba a ser asesinado en una escuelita. En esta escuelita. hoy regada de pequeños detalles de gentes de todos los lugares del mundo. El silencio del monte va preparando un adiós. Mira, es que era médico y yo, desde que llegué allí a territorio congolés, me enfermé. Me agarró la fiebre palúdica. Estuvo como 2 semanas yo enfermo en la hamaca y aquí atendiéndome. Él y Kumi. Kumi, médico cubano que recientemente murió en La Habana con el mal de Parkinson. Negro, prieto, igual que yo, o más que yo. Sufrí de fiebre y dolores desde que al Congo llegué. Y fueron Kumi y Ke, mis médicos salvadores. Una terapia cabrona me puso Che sonriente. Me dijo, subiendo y bajando loma, tú volverás a ser gente. Porque yo estaba muy decrépito, matado, esquelético. Solo me dejaba con Kumi un ratico. Cuando él salía por toda la margen congolesa del lago Tanganica, por toda la margen congolesa del lago Tanganica salía, aldea por aldea, a visitar a los enfermos. O sea, practicaba algo que en Cuba todavía no se conocía, que era un médico hacer terreno. Imagínense ustedes qué satisfacción, qué bálsamo tan grande. En mi soledad, ángel divino. Yo no quiero en mi camino la fatalidad. Cuando veo el cielo que se está nublando, cuando veo el cielo que se está nublando, agua que va a caer, seguro te va a mojar. Bueno, curiosas contradicciones de lo que empezó Cuba siendo la revolución cuando Che Guevara y la situación que están viviendo ahora, que incluso no tienen ni electricidad. Interesante documento, la segunda parte de 7 capítulos que realizan desde los vídeos rebeldes de Rebelión. Tras 2 años caminando por América Latina y el Caribe. Constituía aquella visita del Che a esos infelices que jamás habían visto un médico, y mucho menos un médico de tez blanca. Cuando los colonialistas se preocuparon por la salud, ni por la educación, ni por el bienestar del pueblo congolés. Es la formación recibida. Cuando nos educan en la escuela, una de las primeras cosas que nos enseñan es que el médico, su función social es servir al pueblo. No es enriquecerte, no es lucrar con el dolor de la gente. Eso es imposible aceptarlo. Porque uno pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tú pagarías por la vida de un hijo? No tiene precio. Nadie le puede poner precio a la vida de un ser querido. Entonces, como no tiene precio, no puede entrar al mercado. Es así de simple. No se puede convertir en una mercancía. Se van recto. Camino y camino y camino. No se van a apartar del que está más bullado. Bajan a la quebrada, pasan a la bandita. Ahí está unas tierras grandes con sus letreros. Mataron al coco, solamente hay uno. Y más abajo a otros dos, a los que están en el letrero ese de arriba. Miguel y Julio. ¿Cree que nos vamos a perder? Ojalá no se pierdan. Se perdió el hombre de este sitio. perdidos entre estas montañas buscando la famosa quebrada del Yuro, vamos comprendiendo por qué el Che eligió este lugar. ¿Cómo el Che decide Bolivia? ¿Y por qué además decide esa zona de Bolivia? ¿Y en qué marco y con qué propuesta decide esa zona de Bolivia? Y luego la campaña de Bolivia, cómo los acontecimientos la van haciendo de cierta manera. Alguien con una versión simplista decía, bueno, el Che se equivocó al elegir Bolivia. Uno, dos, el Che cuando empezó la campaña de Bolivia se equivocó otra vez porque operó en una zona aislada. Pues léete la historia y vas siguiendo las pistas. Con esa lógica dirías, Fidel se equivocó al traer el desembarco del Granma a las coloradas. Si no los mataron de puto milagro. Llegar a la maestra fue una casualidad y llegar 12, bueno, no te quiero contar. El accidente en la historia está ahí, es parte sustancial. ¿Cómo se sostienen en la maestra? Pues si no fuera por la red campesina que había quedado Celia, se mueren de hambre en la maestra. Tienes que leer la historia en toda su riqueza para encontrar las causalidades, los motivos, las razones y la consecución. Todo intento de simplificación es, por definición, una mentira. Cuando le acusan a Cuba de no haber ayudado, ¿cómo podía ayudar? Era un periodo en que la guerrilla tenía que sobrevivir por sí misma, no tenía otra. Y solo consolidándose, estableciendo un espacio, se podía retomar contactos, pensar en voluntarios, no solamente de Cuba, de otros países, los propios bolivianos, etc. Y poder, además, desarrollar su proyección continental, desarrollar aquí un movimiento, ese movimiento. Bueno, interesante documento como estáis escuchando de la vida del Che, que queda publicado el segundo capítulo, seguiremos recordando según vayan publicando, como decíamos, en los vídeos rebeldes de rebelión.org, esta sección de 7 capítulos que, como decíamos, van por el segundo. Desde el lugar donde la infamia pusiera fin a su vida, un pueblito de la Sierra de Oriente boliviano al que llegamos tras 6 horas por caminos de tierra a lomos de un camión junto a pobladores de la zona altiplana de Bolivia. Bueno, así se conectaban a esta isla del Caribe que es Cuba y que el Che ayudaba a liberar. A la columna de Vilo Acuña. Bueno, este lugar primero es historia y es tristeza también. Uno que ha estado en Sierra Maestra se da cuenta que esta zona, este lugar es... reúne las condiciones. Topográficamente no es malo, es buenísimo. Una montaña da para esconderse, da para recorrer, da para escapar. El Che estaba con ataques de asma continuo, la tropa se fue desmoralizando. Hubo gente, como de hecho gente que hemos conocido en el camino, entrenada en Cuba, como Jorge Zabalza, para reforzar, ¿no?, para apoyar. Pero la comunicación estaba rota. Estaban perdidos y el cerco del ejército boliviano cada vez era más. El ejército boliviano, por supuesto, entrenado por la CIA. La CIA estaba metida hasta las entrañas aquí. Y el cerco se fue quedando cada vez más chico. Y acá en la quebrada. Bueno, como escucháis, interesante documento que dura alrededor de 25 minutos. Unos 26 minutos y que lo tenéis recogido en las tres dobles subes rebelión.org, el segundo capítulo de El Che Guevara, entrada en la versión de Revolución Isleña. En San Francisco, mi hermano. Bueno, de los dos capítulos, este, si lo queréis buscar, ya que tienen bastantes vídeos publicados, se titula El imperialismo. Voces en lucha, segundo capítulo, tras las huellas del Che. San Francisco tiene su propio son. ejército. Aquel que pensase sin existir se le sancionaría por no existir pensando. Bueno, y siguen las movilizaciones por el derecho a la vivienda. El sindicato de inquilinos da plantón al presidente español Sánchez y a la patronal de la vivienda. Bueno, han habido distintas movilizaciones en Madrid de inquilinos e inquilinas que dan plantón, como decíamos, al presidente del gobierno y no han acudido a la reunión que ha convocado el Ejecutivo este martes a las 12:30, hoy a las 12:30 al mediodía. And maybe you think you're too tough to cry. Recuerdan que la presencia de los causantes del problema disuadía al sindicato. No hay nada que negociar con ellos, dicen. Los sindicatos de inquilinas no hemos acudido a la reunión con Moncloa porque el gobierno no se está enterando de lo que se está pidiendo en la calle y lo que están pidiendo los sindicatos de inquilinas. No podemos ir a una reunión donde va a ir la patronal inmobiliaria porque es igual que si para hablar de un plan contra el cáncer se llama a las tabacaleras. La solución pasa por entender la vivienda como un derecho, no como un bien de especulación. Por tanto, si no se reúnen con nosotros, nosotros no vamos a ir a para hacernos una foto a un sitio en el que no sabemos lo que se va a anunciar. El Gobierno a día de hoy solo está poniendo encima de la mesa la construcción de vivienda y los beneficios a los rentistas, beneficios fiscales a los rentistas. Nosotros lo que estamos planteando es que se tiene que revertir el modelo. Lo que está siendo un clamor en la calle es que la vivienda tiene que ser un derecho. Por tanto, nosotros lo que estamos planteando es que los precios de los alquileres tienen que regularse, tienen que bajarse por ley a un 50%. Se tiene que derogar la ley de Socimi, la ley de los fondos buitre, que les permite a los fondos buitre operar en España. Y todas sus viviendas pasen al parque público de vivienda. Por ejemplo, también prohibir los pisos turísticos. Nadie entiende que si hay una situación de emergencia habitacional y se está hablando de que hace falta vivienda, ¿cómo se permite que haya viviendas dedicadas a otra cosa que no es vivienda, como son los pisos turísticos? También desarticular las empresas de desocupación, que están yendo como matones a desalojar vía extrajudicial a la gente. Es decir, mientras el Gobierno, ambos partidos, tanto Partido Socialista como Sumar, no entienda que lo que la gente está diciendo que es hasta aquí y que lo que hace falta es revertir el modelo, no vamos a avanzar en ninguna manera. Whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup. He was a beautiful lady. Nearly drove you insane. Let's talk about leather. And so you kissed a little sailor. Tex Abel starring in the latest Shepherd production. From Spain. Sir Richard Pumpelo. You sniffed the reeking buns of angel. The tail of a demented bread boffer. And acted like it was cocaine. Fine whole wheat loaf. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. Well, then on Tuesday night, Caesar's back in town. In a way you can explain. La cabeza de los propietarios cuando alquilan sus viviendas. ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. For the gong show. Thursday, but you forgot what I was saying. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. The album, join us for danger, excitement, innovations. 7 de cada 10 inquilinos en Madrid y Barcelona asumen que no tendrán casa propia en su vida, según un estudio. Pero el problema es ETA, dice la derecha. Más de la mitad de los jóvenes en estas ciudades son inquilinos, pero ETA está más fuerte que nunca, dice Ayuso. La mitad del parque inmobiliario está en manos de multipropietarios en este país, pero en el Congreso están hablando de chapote. Desde la anterior burbuja, casi la mitad de vivienda nueva está en manos de especuladores. Y por eso Junts, PP y Vox votaron contra regular el alquiler de temporada. Los precios están hinchados por actores que no tienen necesidad de vivienda, dice el estudio. Pero la solución del PSOE es pedirles que sean solidarios. El 70% de los desahucios se producen por impago del alquiler, pero el Tribunal Constitucional tumba la parte de la ley catalana antidesahucios que obliga a ofrecer alquileres sociales, en un país con un 2,5% de vivienda pública. El 80% de los pequeños propietarios tienen miedo a que les ocupen la casa. El 80% es el beneficio que tuvo Securitas Direct en 2021, un décimo mayor anunciante del país. Sigue el rastro del dinero. En España hay un 14% de casas vacías, pero solo un 0,06% de casas ocupadas, la mayoría de fondos y bancos. Hay 16.000 ocupaciones y 26.000 desahucios al año. Pero te hablan de la inexistente plaga de ocupas, no de las miles de familias en la calle. Te hablan de inquiocupas, el nuevo palabra para criminalizar a quienes no pueden pagar ni tienen alternativas. No del turismo y la gentrificación que nos echa de los barrios. Te hablan de su negocio, no de cómo su negocio destroza nuestras ciudades y nuestras vidas. Pero este domingo vamos a hablar nosotros en las calles y nos van a oír. Es la última vez que lo pedimos, por favor. Ya ha salido ahora el disco de Biznaga que estuvieron presentando aquí y que se abre con este tema, El futuro sobre plano, una radiografía exacta de la crisis de la vivienda que padecemos y de la que hoy os hablamos. Si el plan urbanístico actual es privatizar, especular, si cada puto metro cuadrado lo explota un buitre ya, si no hay vivienda social, ni la tierra. Cuesta más y más y más y más disputar este espacio, transformar la realidad, confiar en un cambio, es proyectar sin miedo. El futuro. Bueno, y escuchábamos otro fragmento que venía al pelo sobre el tema de la vivienda, de Carne Cruda. Tenéis este programa también dedicado al problema de los alquileres y demás. Buscando en la red Carne Cruda Podcast. Con más programas así de interesantes. Thank you.

qué belleza salir ahora a las 7 de la mañana. La luna así encima de mi cabeza. Y las estrellas iluminadas. No las borra, sino que las ilumina. Son las 7 de la mañana. La brisa suave acariciando las copas de los árboles. La brisa suave me toca la piel. No hace frío, ninguno. Estamos a finales de octubre, ningún frío. Y admiro este paisaje nocturno o paisaje de preamanecer. Las olas de fondo, el sonido de las olas. Los árboles. La sombra de los árboles. Mis perros caminando. Esto es un regalo. Y el que no sepa ver que esto es un regalo, es que está muy, muy ciego. A la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Bla, bla, bla. ¿Cuántas palabras se dicen solamente para llenar vacíos de discurso? ¿Cuántas palabras se dicen sin sentido, acerca de necesariamente nada? ¿Para qué tantas? Para disimular carencias de nuestra memoria, para ocultar equívocos de nuestro pensamiento,

falling harder than a stone. I can't remember any good times that I've known. I'm sinking lower and lower down past the bottom where the devil won't go. Yeah, down past the bottom, nothing left to do but fail. No place to wander, nowhere left to sail. I'm sinking lower and lower down past the bottom where the devil don't hail. En esta vida lo que más importa es la muerte, y tampoco es que sea para tanto. Proverbio popular. El enemigo más poderoso de los finlandeses es la oscuridad, la apatía sin fin. La melancolía flota sobre el desgraciado pueblo y durante miles de años lo ha mantenido bajo su yugo con tal fuerza que el alma de este ha terminado por volverse tenebrosa y grave. Tal es el peso de la congoja que muchos finlandeses ven la muerte como única salida a su angustia. Una mente taciturna es un enemigo aún más encarnizado y temible que la propia Unión Soviética. Sin embargo, el finlandés es un pueblo de guerreros, todo menos rendirse. Una y otra vez se alza en rebelión contra el tirano. La noche de San Juan, la fiesta de la luz y la alegría que marca el solsticio de verano, es para los finlandeses una descomunal batalla en la que, de común acuerdo y uniendo sus fuerzas, intentan derrotar a la melancolía que los corroe. Todo el pueblo se pone en pie de guerra, no solo los hombres en condiciones de luchar, sino que también las mujeres, los niños y los ancianos se movilizan a los frentes. En las orillas de los mil lagos de Finlandia se encienden colosales hogueras paganas para exorcizar a las tinieblas. Banderas de guerra azules y blancas son izadas en sus astas. 5 millones de guerreros finlandeses se alimentan antes de la lucha con salchichas grasientas y costillas de cerdo asadas a la parrilla. Vacían sin miramientos y de un trago sus copas de aguardiente para darse valor, y al son de los acordeones marchan para medirse en el combate con la depresión, a la cual aplastarán en una batalla campal que librarán sin tregua durante toda la noche. En el fragor de las luchas cuerpo a cuerpo se produce el encuentro entre los sexos y miles de mujeres quedan en estado de gravidez. Hay hombres que mueren ahogados en lagos y bahías al atravesar las aguas en sus barcazas. Decenas de miles caen en las alisedas o quedan yaciendo entre las matas de ortiga. Son numerosas las hazañas heroicas, llenas de sacrificio y arrojo. La felicidad y el júbilo vencen, se ahuyentan a la tristeza, y una vez al año el pueblo disfruta de la libertad, al menos por una noche, cuando la tenebrosa tirana es aplastada por la fuerza. Delicioso suicidio en grupo, de Arto Pasilina. A lot of time for walking, a lot of time for drinking. Down past the bottom, down past the bottom where the devil won't go. Yeah, down past the bottom, falling harder than a stone. I'm falling, I can't remember any good times that I've known. I'm sinking lower and lower, down past the bottom where the devil won't go. Houston, aquí Condor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Tal vez, Omar, mi voz ya esté cansada y le empieza a faltar aquella transparencia, aquel arranque igual al tuyo, aquello que era tan parecido a tu oleaje. Han pasado los años por mí, sus duras olas han mordido la piedra de mi vida y al viento de este ocaso playero ya la miro doblándose en las húmedas arenas. Tú no, tú sigues joven, con esa voz de siempre y esos ojos azules renovados, que ven hundirse insomnes las edades. Tal vez, Omar, de Rafael Alberti. Trying to indicate my state of mind, I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit, oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door, and I've seen a sparrow sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it, and all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it, and when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly, he's just a little bit freer than I. When you find folks are giving you the running round, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you, mad color watchers are trying to teach you, very few will really try to reach you. If you're lost in a stack, that's okay. Come on, black. Last to deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. When the big Joe Williams blues you, in the light of the sun you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? Caos. Margaret Atwood. Vuelvo a la casa y las luces están encendidas. Y tú no estás. Y como siempre hay toallas húmedas en las sillas. Pelo de gato amontonado en las esquinas. O platos con restos de comida. Oro. O platos con restos de comida. Incrustados. Y libros también abandonados y abiertos. Parece como que te acabases de marchar, pero sabes, siempre ha sido así. Ya, no te preocupes, no cortaré nada. No te dejaré mensajes rojos descuidados en el suelo del baño. Porque a mí no me gusta este dolor así. No tengo esa clase de energía. Y además estoy engordando y todos los supuestos ya vividos acaban conmigo. Por adelantado y mis manos ya no me responden, se hacen muy perezosas. Descanso en el colchón y mira, rememoro al hombre que camina pesadamente entre la nieve. a la caza de ese enemigo que es la misma nieve. Busca algo, busca algo. A lo que disparar, y claro, no se ve nada. Vuelta a ensayar. Y luego los corteses y terribles lemas que nos imponemos y por los que vivimos. No importa cuán valiente es el fracaso. Es fracaso y no quieres verlo. Y escucha, esto no es un desahucio. Y ojalá te callases. Por eso a veces me lavo el pelo, pues me da sensación de seguridad. Y te vas, por fin. Y seguro que odias irte, tanto como odiabas quedarte aquí. ¿Sabes? El resto de mi vida no es como te imaginas. Seguro que no lo has pensado nunca. Me mantengo despierta para escuchar mi sien derecha tejer sus hilos de sangre. Ya era hora. He empezado a olvidar. Por las noches puedo escuchar a la muerte crecer en mí, como un niño sin cabeza. Revivir. Eso lo pongo yo, para vivir de nuevo ahora, más libre. Margaret Atwood. Baby, baby, baby, baby, baby, we can dream on, dream on, dream on, dream on. This must be what paradise is like. This must be what paradise feels like. So quiet in here. So peaceful in here. So quiet in here, so peaceful in here. We can dream on, dream on, dream on. Can you feel it? We can dream on. You get the picture? Bueno, que ha sido un placer, grande y gordo, volver aquí a la Cuesta de Machain, a esta estrata. Calle Tomás López. Calle Tomás López, éramos sin número, ahora creo que somos el 17. Ahora con tatuaje. Ahora solo falta que me empadrone yo, por fin, y nos den el 18 o el 69. Y a mí me gusta el 69. Seguro, con un panóptico en medio. Tomás López, 69. Cuidado, no pida ayuda a lo que... Un placer grande y gordo. Mientras recogemos los avalorios... Y enseñamos al morrana. Seguiremos con un hilillo musical para dedicarle a la gente que estamos y a los que nos han dejado y los que seguirán. Los que siempre están. Agur, etando pasa. Chao. Agur, bihotza. Chao, bambinos. Iban Venas. ¿Estás a punto? Que si estoy a punto, ven aquí, te vas a enterar si estoy a punto. ¡Ah! Con la R, acción de hacer avanzar un rebaño. Rila, rile, rile. Correcto. Con la S, señal de apareamiento del macho cabrío. Y este la para allá, yela. No, la respuesta correcta es yep, este la para allá, para allá. Esa es la huella. La.